Bueno, ahora sí vamos a abrir la Biblia en el Salmo 2:8. Salmo 2:8. Salmo 2:8. Este es un salmo que mucha gente se sabe de memoria, especialmente el versículo 8, porque es tan increíble lo que Dios nos dice que a veces la gente no se atreve a hacerlo, no se atreve a creerlo. Lo ve tan grande que le parece como una fantasía, lo ve como un cuento, lo ve como algo irreal. Y dice, en la Reina Valera 60, pídeme, ¿qué dice Dios? Pídeme y te daré como por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Si eso lo leemos en la traducción viviente, dice, solo pídelo. Y te daré como herencia las naciones y toda la tierra como posesión tuya. Dios, oramos para que también tú nos hables esta mañana, que tú quites velos de nuestra mente, de nuestros ojos, que la palabra active nuestra fe. Tú dices en tu palabra que la fe viene por oír tu palabra. Y Dios, que tu palabra haga el efecto en esta hora en nuestros corazones, que quite barreras mentales y nos permitas caminar en fe, en el nombre de Jesús. Amén. Pide es una palabra tan corta, tan solo 4 letras. Pide, o como Dios lo dice, pídeme, 6 letras. Es una palabra tan corta, tan sencilla y tan poderosa, que refleja tanto de nosotros como refleja de Dios. Y es una promesa, es un reto tan grande que Dios nos hace, que repito, para mucha gente es imposible pensar, ¿en serio puedo pedir lo que sea y Dios me lo va a dar? ¿Y qué dice Dios? ¡Pídeme! Hay gente que dice, es que me da pena, ¿cómo voy a molestar a Dios? Lo que le tengo que pedir es tan poco importante, que ¿cómo voy a andar molestando a Dios para eso? Hay gente que dice, es que será posible, mi necesidad es tan grande que realmente Dios me dará lo que le estoy pidiendo. ¿Pero qué dice Dios? Pídeme. Dígale a la persona que tiene a su lado, pide. Como dicen algunos, ¿verdad? Pedir no empobrece. Sí, pero a veces estamos aquí en México y en nuestra tierra y pensamos que, bueno, pido. Algunos dicen, pide a ver si te doy. ¿Pero qué dice Dios? Pídeme y te daré. Pídeme y te daré. En el pedir se demuestra nuestra relación con Dios, el Todopoderoso, que además es mi papá. A ver, diga, Dios es mi papá. Y me ama. Y me cuida. Y me atiende. Y está atento a mí. Y está atento a mis necesidades, y está atento a mis gustos, y está atento a mis deseos, y está atento a mis inquietudes, y está atento a mis anhelos. Vengan, chicos. Hay un relato que aparece en la Biblia de cómo Dios atiende nuestros gustos, nuestros anhelos, nuestras inquietudes, a veces de manera que nosotros no nos podemos imaginar. A ver, actívame los micrófonos, por favor, Cheo, para que... ¿Qué calor hace aquí en Adulam? ¡Ah, cuánta sed tengo! Me gustaría mucho un agua de esas del Pozo de Belén. Yo creo que puedo contar con mis 3 valientes. Arriesgarán su vida por ello. Rey, tus deseos son órdenes. Agua del Oxxo de Belén. Oh, cuánto anhelé esta agua. Muchas gracias, Eleazar. ¿Seguro que es de Belén? Con sello de autenticidad. Perfecto. ¿Qué hubo, Rey? ¿Qué estás diciendo? Rey, arriesgamos nuestro pellejo. Era agua de estrellita. Beberme esta agua sería como beber su sangre. Lejos esté de mí hacer eso. ¿Qué hubiera hecho usted si hubiera sido alguno de los amigos de David? Dice el segundo de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 23, perdón, que David tuvo anhelo de agua. Y Dios puso en el corazón de los tres valientes de David, los tres más valientes, ir a arriesgar su vida, meterse al pozo, sacar agua y traerle el agua a David. Y David hizo lo que hizo Víctor ahorita, la derramó en tierra. Y dijo, ¿cómo voy a beber yo esta agua? Sería como beberme la sangre de estos valientes. ¿Qué hubiera hecho usted? Este es un ejemplo de cómo Dios puede responder a nuestros anhelos. Y Dios pone en el corazón. David no le pidió el agua directamente a sus amigos. Él simplemente lo expresó como un deseo. ¿Quién me diera? Y Dios puso en el corazón. Y a veces nosotros simplemente expresamos un deseo y Dios, que nos conoce, nos bendice. ¿Alguna vez le ha pasado eso a usted? La primera vez que yo fui a Israel, me acuerdo que, pues, si usted ha estado en Israel, se acuerda que los desayunos, aunque le dicen son desayunos buffet, sí, pero son desayunos buffet diferente a como estamos acostumbrados los mexicanos. Y entonces le sirven a uno lácteos y yogures y fruta y pescados, algunos crudos, otros ahumados. Y yo me acuerdo que ya por ahí del día 10 de estar ahí, dije, pues como que ya me cansaron los pescados crudos y los pescados ahumados, ¿verdad? Y yo dije, igual que David, ¿quién me diera a beber un plato de arroz con leche? Y la hermana Olivia me dijo, no, ni sueñes, aquí no preparan eso. Pues, ¿qué cree que había de desayunar? Arroz con leche. Y dije, ¡ay! Dios es bueno. Ahora, le mentiría si yo le dijera, yo oré para que... No, yo no oré. O sea, simplemente lo expresé como un deseo. Y Dios lo cumplió. Porque, repito, Dios es nuestro papá. Y como nuestro papá, yo creo que a veces Él nos consiente. Yo sé que los papás buscamos no consentir a los hijos en el extremo de darles todo lo que piden irracionalmente. Pero a veces usted como papá ve que su hijo tiene necesidad o deseo, a veces más que necesidad, un deseo. Y usted hace un esfuerzo por darle al hijo lo que desea. A lo mejor le dice, ay, quisiera unos tenis. A lo mejor usted hace el esfuerzo por conseguirle los tenis que desea. ¿Por qué? Pues porque lo ama. Simple y sencillamente porque lo ama. Así es Dios con nosotros. A veces Dios no nos da exactamente todo lo que necesitamos, pero muchas veces Dios nos da nuestros deseos y nuestros anhelos. Ahora, pedir es asumir una actitud de un niño ante su papá, una actitud de dependencia. Yo quiero mencionarle tres cosas que tienen que ver con nosotros, conmigo, con usted, al momento que le pedimos algo a Dios. Porque a veces no nos atrevemos a pedirle a Dios. Acompáñenme al primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 3 al 5, y vamos a ver el relato de lo que sucede con uno de los hombres más famosos de la historia por su sabiduría, que se llamaba, ¿cómo se llama el hombre más sabio? Salomón. Hasta el nombre es bonito, ¿verdad? Que tiene que ver con la paz, pacífico. Primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo del 3 al 5. Voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Dice, Salomón amaba al Señor y seguía todos los decretos de su padre David. Sin embargo, él también ofrecía sacrificios y quemaba incienso en los lugares de culto de la región. Ahora, quiero que ponga atención a esto. Este pasaje es muy bonito porque nos habla de cómo se va conformando nuestra comunión íntima con Dios. Y dice que Salomón era un hombre que amaba a Dios. ¿Qué tenía Salomón? Amaba a Dios. Ese amor lo llevaba a obedecer la ley y los decretos y las órdenes y las instrucciones que Dios había dejado establecido en la palabra y también a través de David, su padre. En tercer lugar, aparte de que Salomón amaba a Dios, aparte de que Salomón era una persona obediente, Salomón era una persona de adoración. ¿Qué hacía Salomón? Adoraba a Dios. Por eso dice que ofrecía sacrificios. Salomón no llegaba con la actitud de pedir, Salomón llegaba con la actitud ¿de qué? De adorar. Él buscaba simplemente derramar su corazón delante de Dios y adorarlo. Y dice el versículo 4, el más importante de esos lugares de culto se encontraba en Gabaón. Así que el rey fue ahí y sacrificó 1,000 ofrendas quemadas. Imagínense, 1,000 ofrendas quemadas. Esa noche el Señor se le apareció a Salomón en un sueño y Dios le dijo, ¿qué es lo que quieres? ¿Y qué le dice a continuación? Pídeme y te lo daré. ¡Qué oferta tan grande! Hoy en día ya no se usan los cheques, pero ¿se acuerda cuando se usaban los cheques? Era como decir, tienes un cheque en blanco. Hoy en día sería como que le dieran el aparatito, es el, ¿cómo se llama? Keynote, para que le dijera, te doy las claves de mi cuenta bancaria, te doy mi Keynote, y tu NetKey, perdón, y tú puedes hacer la transferencia de mi cuenta a tu cuenta de lo que tú quieras. Es una oferta increíble. Y Dios está diciendo, ¿qué quieres? Pídemelo y te lo daré. Pídemelo. Hoy no está Salomón aquí. ¿Quién está? A ver, dígale que está a su lado. ¿Tú estás aquí? Pídelo. Pídelo. Dice Dios, pídeme y te lo daré. Versículo 6. Salomón contestó, tú mostraste fiel amor hacia tu siervo David, mi padre, un hombre transparente y leal, quien te fue fiel. Pues sigues mostrándole tu fiel amor a darle un hijo que se siente en su trono. Ahora pues, Señor mi Dios, tú me has hecho rey en lugar de mi padre David, pero soy como un niño pequeño que no sabe por dónde ir. Sin embargo, aquí estoy en medio de tu pueblo escogido, una nación tan grande y numerosa que no se puede contar. Dame un corazón comprensivo para que pueda gobernar bien a tu pueblo y sepa la diferencia entre el bien y el mal. Pues ¿quién puede gobernar por su propia cuenta a este gran pueblo tuyo? ¿Qué razonamiento de Salomón? Señor, yo no puedo. Me pusiste aquí, pero siendo honesto, Señor, yo no puedo. Y eso es justamente cuando Dios nos confronta y nos dice, pídeme, eso me tiene que hacer pensar. Dios me está haciendo una oferta, pero no es simplemente entrar a un escaparate y a ver qué se me ocurre tomar. Tengo que pensar bien lo que estoy haciendo. Tengo que pensar bien lo que voy a pedir. Y Salomón, al pensar bien, llega a una conclusión. Señor, tú me pusiste a gobernar un pueblo y yo no puedo. Yo no sé, no tengo ni idea. Por eso le dice, soy como un niño. No sé si irme a la derecha o a la izquierda. Estoy perdido, estoy desorientado. Necesito de tu sabiduría. Ahora, esto quiere decir que cuando nosotros pedimos, estamos haciendo a un lado mi ego, mi autosuficiencia. Tengo que reconocer que por mí mismo y que por sí solo no puedo. Pedir es renunciar a mi capacidad personal y depender de Dios. Eso fue lo que hizo Salomón. Señor, me escogiste para gobernar, pero te tengo una noticia, Señor. Yo no puedo. Cuando usted pide, usted se humilla delante de Dios, le dice, Señor, yo no puedo, te necesito. O sea, solo soy un fracaso. Y mucha gente no se atreve a pedirle nada a Dios porque es tan fuerte el ego. Decir, no, no, yo puedo, yo confío en mí mismo, yo creo en mi capacidad, yo creo que lo voy a lograr. Y por eso fracasamos, porque no reconocemos, no nos humillamos delante de Dios. Y pedir no es una actitud altiva, pedir es una actitud humilde. Mire, tenemos el ejemplo que muchas veces se lo mencionamos a los políticos aquí en México cuando hay oportunidad de platicar con ellos. En el mes de enero, que es el caso más reciente, pero si usted revisa videos, lo va a encontrar en todas las posesiones de presidentes de Estados Unidos, en todas ellas. Y en enero, que el señor Donald Trump, por antipático que sea, y por petulante que sea, y por todo lo malo que usted quiera que él tenga, el gobierno de Estados Unidos, dentro de su protocolo, llama a los principales líderes cristianos de su nación, y por la pluralidad religiosa que tiene que mostrar un gobierno, llaman un líder católico, un líder metodista, un líder presbiteriano, un líder de alguna otra iglesia. Y se presentan varios líderes cristianos y en diferentes momentos oran: Señor Jesús, te necesitamos para seguir siendo la nación más poderosa de la tierra. ¿Quién es la potencia número uno del mundo? Estados Unidos. Pero a pesar de su petulancia, a pesar de todo, son capaces de decirle: Señor, te necesitamos. Solos no podemos. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa en nuestro país, México? Donde los políticos dicen, no, está prohibido mencionar a Dios en un foro público, es delito hablar de Dios, mencionar a Jesús. ¿Cómo? Eso es una blasfemia. Eso no se puede hacer, está prohibido. Nosotros solos podemos. ¿Y dónde está la nación? En una crisis, en un hoyo. ¿Por qué? Porque los mexicanos no hemos sido capaces de humillarnos y decirle: Señor Jesús, te necesitamos. Pero eso sucede lo mismo en nuestra vida. Cuando nos humillamos, decimos: Señor, yo no puedo. Eso no es que Dios extiende su misericordia. Y dice: pídeme. Pero cuando somos incapaces de humillarnos, decimos: no, yo puedo, las cosas salen mal. ¿Usted se ha fijado que muchas veces un niño chiquito quiere hacer algo por su propia cuenta y el niño quiere demostrar que es autosuficiente y entonces él quiere tomar la botellita de agua y usted dice: te ayudo? No, yo puedo. Y el niño lo quiere tomar y como no aguanta el peso, se cae. A veces nosotros somos niños, pero no para humillarnos. A veces somos niños, pero para ser necios y para querer demostrar lo que según nosotros quisiéramos ser. Así que Dios nos dice: pídeme. Y Él está esperando una actitud de nosotros, hacer a un lado nuestro ego, hacer a un lado nuestra autosuficiencia y reconocer que dependemos de Él. Ahora, la segunda situación que se demuestra cuando nosotros pedimos es que estamos demostrando nuestra fe. Cuando soy capaz de creerle a Dios, cuando soy capaz de confiar en Él, cuando soy capaz de expresar que soy como un niño que lo necesita. Eso me gusta cómo lo hace Salomón, cuando dice: Señor, soy como un niño. Tú pusiste a mi padre y tú me pusiste a mí. Pero ahora necesito de tu sabiduría. Cuando uno tiene fe: Señor, te lo pido porque creo que tú me lo puedes dar. Cuando una persona no pide, es porque no tiene fe. Hay gente que ora, pero sin pedir. Hay gente que ora: Señor, pues haz lo que tú quieras. Pero pídelo. No, que el Señor haga lo que quiera. Porque no tengo fe de que si lo pido, Dios lo dará. Entonces, es más fácil zafarme del compromiso de tener que creer diciendo: Señor, pues haz lo que tú quieras. Y es que yo soy muy espiritual. Yo me conformo a la voluntad de Dios. ¿Pero qué está diciendo Dios? Pídeme. A ver, dígale a la persona que tiene a su lado, pídelo. Es una invitación de Dios. Pero también, ¿sabe qué? Es un reto de Dios. ¿Puedes creerlo? Cuando el Señor Jesús estuvo en la tierra, ¿se acuerda de aquel hombre que le dijo, Señor, si puedes, sana a mi hijo? ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Que si puedo, puedo. ¿Puedes creer tú? ¿Qué estaba Jesús esperando? Que ese hombre se lo pidiera. Señor, sana a mi hijo. Cuando se enfrentó con el ciego en el camino, ¿qué le dijo? ¿Qué quieres? Jesús sabía que estaba ciego. Pero, ¿qué quieres? Porque a veces pedimos, pero no pedimos bien. Imagínese que el ciego le hubiera dicho, Señor, pues quiero un bastón para caminar. ¿Ven? Quiero un perro guía. Quiero una cuenta en el banco para ya no tener que pedir limosna. ¿Qué quieres? A veces la gente pedimos muchas tonterías. Pero él se atrevió a ir a lo grande. Señor, quiero la vista. ¿Y qué le dijo Jesús? Ah, no, eso es muy difícil. ¿Qué le dio Jesús? La vista. Así que cuando Dios nos dice, pide, reta nuestra fe. ¿Eres capaz de creerlo y de pedirlo? ¿Eres capaz de pedirlo? ¿O solamente eres de los que dicen, ay, Señor, pues como que, pues quisiera, pero mira, Señor, haz tu voluntad? A ver, diga, me hago a un lado el miedo y hago mía la fe. Tenemos que atrevernos a pedir. Ahora, la tercera situación que se demuestra cuando nosotros estamos pidiéndole algo a Dios es que nos humillamos para clamar, para solicitar, para gemir. Es reconocer que somos débiles y que somos vulnerables. ¿Quién dijera que un rey como Salomón, con un imperio tan grande, se hubiera humillado? Y hubiera dicho, Señor, no puedo. Yo creo que Salomón lloraba. Yo creo que mucha gente le puede haber dicho, Señor, Salomón, ¿por qué pierdes tanto tiempo ofreciendo sacrificios? Hay tantas cosas importantes que gobernar, hay tantas cosas importantes que legislar, hay tantas cosas importantes que decidir, y tú ofreciendo tantos sacrificios. Manda a otros a que ofrezcan los sacrificios. Pero Salomón se humilló. Salomón reconoció y clamó y solicitó y gimió. Por eso el Señor dice que Él ha puesto su Espíritu Santo en nosotros para que nosotros podamos gemir. Pedir es como el que está rogando. ¿Usted ha visto las personas que piden limosna en la calle y que a veces son insistentes y algunos hasta tocan el cristal del carro para decir, dame algo? Por eso el Señor dice que son bienaventurados los pobres en espíritu, porque se atreven a pedir. Y quienes desean ser ricos en la gracia y ser ricos en las bendiciones de Dios, pues se tienen que dedicar a pedirle a Dios, Señor, te necesito. Pero piense usted bien lo que va a pedir. A veces tenemos tantas cosas que nos deslumbramos de lo que tenemos. A mis hijas les gusta ver el programa de MasterChef de los niños. ¿Usted lo ha visto? Ya ve, le dicen, tienes 10 minutos para ir al súper y pan. Hay un montón de anaqueles con muchas cosas y de ahí tienen que obtener los ingredientes para preparar el alimento. Y a veces los niños, aunque no ponen todas las imágenes, yo me imagino que muchas veces se quedan así como, ¿y qué tomo? O sea, ven tantas cosas que ya cuando están en la mesa dicen, ¡ay, se me olvidó! No tomé lo más importante. Entiendo, están a presión de tiempo, pero ves, así somos los cristianos. Dios nos abre el panorama del cielo. Imagínense, no nos abre un supermercado con anaqueles llenos de productos, nos abre el cielo. Dice, todas las bendiciones que hay en el cielo son para ti, pide. Si usted está, ay, ¿qué pediré? Dinero. Y empieza a pensar en qué voy a pedir. Y a lo mejor pide lo que no necesita, y ya que está en medio del problema, ¡ay, eso no lo pedí! Pero le tengo una buena noticia. Dios no dice, tienes 10 minutos y se te acaba. A ver qué puedes pedir. Tampoco es Dios como las lámparas de los chistes. Pide tres deseos. No. Dios nos abre su corazón porque Dios es generoso. Y Dios quiere que nosotros aprendamos a pedirle porque Él nos ama. Ahora, pedir nos enseña tres cosas que tienen que ver con Dios al momento en que nosotros le pedimos. Primero, pedirle es reconocer su poder y su autoridad. Pedirle es reconocer su poder y su autoridad. Usted le pide al que sabe que tiene. Usted le pide al que sabe que puede. Usted le pide al que sabe que quiere darle algo. En Juan capítulo 14, versículos 13 y 14, mire lo que dice el Señor Jesús. Ahora vamos al Evangelio, vamos con el Señor Jesucristo, y Él dice en Juan 14, 13 y 14, ¿pueden pedir qué? Cualquier cosa en mi nombre, y yo la haré, para que el Hijo le dé gloria al Padre. Y para reafirmarlo dice, es cierto. A ver, dígalo conmigo. Es cierto. ¿Y qué dice Jesús? Pídanme, ¿qué podemos pedir? Cualquier cosa en mi nombre y... ¿Qué dice Jesús? Voy a pensar a ver si lo hago. ¿Qué dice? Lo haré. No me tengo que meter al griego para averiguar qué significa cualquier cosa. ¿Qué significa cualquier cosa? Todo. Cualquier cosa. ¿Qué necesita usted? Eso que usted necesita. Así que usted dice, ¿pero será posible que realmente Dios me quiera dar cualquier cosa, todo lo que yo le pida? Si dudo que Dios pueda, no se lo voy a pedir. Si reconozco que Dios tiene el poder y la autoridad para hacerlo, se lo voy a pedir. ¿Usted cree que Dios tiene el poder? ¿O usted cree que Dios no puede? Ahora, esto está conectado con la segunda idea. Pedirle a Dios es reconocer su bondad. Como Dios es bueno, Dios me da lo que yo necesito. Si usted dice, no creo que Dios me lo quiera dar, entonces usted tiene el concepto de un Dios malo, de un Dios que no lo ama, de un Dios que no está dispuesto a darle lo que usted necesita. Pero si usted cree que Dios es un Dios bueno, usted estará plenamente seguro y confiado que Dios se lo va a dar. ¿Usted cree que Dios sea bueno? ¿Y usted cree que por su bondad le va a dar lo que usted necesita? Acompáñeme a Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Primera de Juan 5, 14 y 15. Y dice el Señor ahí, por su Espíritu Santo, y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. Estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. Y como sabemos que Él nos oye cuando le hacemos nuestras peticiones, también sabemos qué cosa, que nos dará lo que le pedimos. Es una cuestión de reconocer, Dios nos oye y Él es bueno. ¿Se ha fijado que cuando usted le insiste algo, sobre todo los niños, ¿verdad? Cuando le insisten algo al papá o a la mamá, dame esto, cómprame esto, y usted, no, y usted le dice no, y que, ay, no seas malo. Hay gente que así ora, Señor, no seas malo. ¿Dios es malo? ¿Cómo es Dios? Bueno, y si Dios es bueno, dice, Él nos oye. Y Él nos da, ¿qué cosa? Lo que le pedimos. Lo que le pedimos. Ahora le pregunto, eso dice la Biblia, ¿usted lo cree? Y eso nos lleva al tercer punto. Pedirle a Dios es reconocer que me ama. Es reconocer su amor por mí. ¿Usted cree que Dios lo ama? Porque algunos lo dudan. Ay, hermano, pues yo siento que a mí Dios no me oye. Yo siento como que a mí Dios no me ama. Yo siento como que yo no soy su preferido. Yo siento como que yo no soy de los favoritos de Dios. Yo siento como que yo estoy en la lista de espera. Como que yo estoy en la cola. ¿Y qué dice Dios? Que Él nos ama. Romanos capítulo 8, versículo 32. Romanos 8, 32. Fíjese lo que dice aquí. Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? Lo máximo que nos podía dar Dios a los seres humanos es Jesucristo. Y ya nos lo dio. Si ya te entregué a mi Hijo y lo di por ti, imagínate si no te daré todo lo demás. Así que pedirle a Dios es una invitación. Dios nos invita, pídeme. Es una promesa. Pídeme, pero también es un reto. Pídeme. Atrévete a pedirme. Es un reto. Hay una condición, sí. La condición es permanecer en Él, como dice Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 7. Son palabras del Señor Jesús. Y Juan 15, 7 dice, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, es decir, yo me mantengo firme en mi relación, en mi comunión con Él, pueden, ¿qué pueden? ¿Qué pueden? Pedir lo que quieran. A ver, díganlo en voz alta. Pedir lo que quieran y les será concedido. ¿Qué puede pedir? Lo que usted quiera. ¿Qué puede pedir? Lo que usted quiera. Lo que usted quiera. Dígame, ¿habrá promesa más grande que esa? A veces estamos peleando, a ver, que Dios me dio una promesa si me quiere dar una casa. Y estamos esperando, a ver, que Dios me dio una promesa si me quiere dar una casa. Y Dios que dice, pídemela. Estoy buscando una promesa, ¿será que Dios me quiere sanar? ¿Y qué dice Dios? Pídemelo. Estoy buscando una promesa, ¿será que Dios me quiere dar un trabajo? ¿Y qué dice Dios? Pídemelo. Ay, no, pero yo estaba buscando una promesa. Le pregunto, ¿habrá más promesa más grande donde Dios dice, pídeme lo que quieras y te lo voy a conceder? Solo hay una condición, permanece en mí. No seas de los que vienen y van. No seas de los que tienen a Dios como última opción. No seas de los que buscan al médico, al brujo, como el Cruz Azul, ¿verdad? A ver. No seas de los que van a buscar otros remedios y después, al final, cuando todo falló, ¡ay, pues creo que también está Jesucristo! Voy a ir a Calacuaya para que oren por mí. No, así no funcionan las cosas. Jesús dice, yo tengo que ser el primer lugar en tu vida. Tú tienes que permanecer en mí. Tú tienes que estar conmigo. Que mis palabras permanezcan en ti. Que mi palabra sea el todo en ti. Eso es lo que Dios quiere. Dice, si tú haces eso, yo te aseguro que puedes pedir lo que quieras. Permanecer en Él significa, voy a obedecer a Dios en todo. Hay mucha gente que, por ejemplo, discute, ¿será bueno diezmar o no? Mire, para mí no está discusión. Si para mí Dios es lo más importante, lo hago. Punto. No, ahora, curiosamente la gente que más alega de eso es a la que le va como en feria. Siempre anda con problemas. Al final de cuentas, Dios dice, permanece en mí y que mi palabra permanezca en ti. La palabra de Dios, amados hermanos, no es tema de discusión, es tema de obediencia. Hay mucha gente que siempre trae dudas bíblicas. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Lo obedezco o no lo obedezco? Y siempre estamos buscando argumentos. ¿Y si en mi caso? ¿Y si sucede? ¿Y si bajo estas circunstancias? Siempre alguien está buscando que alguien le diga, está bien, no lo hagas. La Biblia no es para discutirla, no es para ponerla en tela de juicio, no es se cumple o no se cumple, es para mí o era para Israel, lo hago o no lo hago. La Biblia simplemente se obedece, punto. Si las palabras de Jesús permanecen en mí, dice Él, ¿puedes pedir qué cosa? lo que quieras. Por eso el Señor dice, si eres fiel en lo poco, te voy a dar lo mucho. Si eres fiel poniendo en práctica la palabra de Dios, Él te dice, pídeme lo que quieras. Y a veces eso hasta en los seres humanos se da, ¿verdad? Cuando alguien lo trata bien, usted, hombre, lo que quieras, estoy para servirte. Porque usted se siente contento, imagínese Dios con nosotros. Ahora, es una invitación, es una promesa, pero también es un reto. Y tenemos que aprender a pedir en el nombre de Jesús. En Juan capítulo 16, versículo 23 y 24, Juan 16, 23 y 24, dice, ese día no necesitarán pedirme nada. Les digo la verdad, le pedirán directamente al Padre y Él les concederá la petición, porque piden en mi nombre. No lo han hecho antes. Pidan en mi nombre y recibirán y tendrán alegría. ¿Qué tanta alegría? En abundancia. Dice Jesús, no me tienen que pedir a mí, pídanle al Padre. ¿Qué hizo Jesús? Él ya nos abrió el camino al Padre, Él ya quitó el velo, Él dijo, tienen acceso a este lugar santísimo. Es como decir, tienen acceso hasta la recámara de Dios, donde Él habita, donde Él mora, ahí a su lugar más privado, más íntimo, más precioso. Tú tienes acceso y tienes acceso y le puedes pedir lo que quieras. Dice, pero pídelo en mi nombre, no lo pidas en tu nombre. Yo no puedo de llegar, Señor, tú sabes que te he servido con tantas ganas, que mi vida te la he entregado, porque entonces le estoy pidiendo en mi nombre y estoy tratando de presumirle lo que yo he hecho. Y tengo que llegar con la actitud, Señor, yo no me merezco nada, pero te lo pido en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Porque cuando usted antepone sus virtudes, su sacrificio, su trabajo, su esfuerzo, usted ya ha hecho a perder la oración. ¿Usted se merece algo? Como aquel fariseo que decía, Señor, tú sabes que yo diezmo de todo lo que gano y que ayuno. Y echaste a perder la oración. Porque entonces estás anteponiendo tus atributos, tus virtudes, lo que tú crees que has hecho para merecerte algo. Y si Dios me dice, pídeme, no es porque me lo merezca, es porque Jesús pagó el precio. Por eso Él dice, puedes pedirle al Padre, pero no se te olvide, le puedes pedir en mi nombre. Eso dice Jesús. No le puedo pedir en el nombre personal, no le puedo pedir en nombre de Gilberto, no puedo pedir en el nombre del pastor, no lo puedo pedir en nombre del Centro Cristiano Calacuaya, no lo puedo pedir en nombre de nadie más. Señor, sana a mi hermano, tú sabes que he sido un fiel servidor, echaste a perder la oración. Lo que pedimos, ¿cómo tenemos que pedirlo? En el nombre de Jesús. Y dice el Señor Jesús, pedirás lo que quieras y te concederá y te dará alegría en abundancia. Y dice el Señor Jesús, pide, busca y llama. En Lucas capítulo 11, versículos 9 y 10, Lucas 11, 9 y 10, dice, así que, les digo algo, sigan pidiendo y recibirán lo que piden, sigan buscando y encontrarán, sigan llamando y la puerta se les abrirá, pues todo el que pide, recibe, todo el que busca, encuentra, y todo el que llama, se le abrirá la puerta. Otra vez el Señor dice, si pides, de seguro recibes. Y esta repetición de sinónimos sirve para enfatizar la instrucción, la necesidad que tenemos los seres humanos y el resultado que vamos a encontrar. Dice Jesús, sigue pidiendo. No es algo menor, no es algo a lo que le hemos de restar importancia, es algo que el Señor nos está ofreciendo. Ahora, el Señor nos ofrece las naciones. Es increíble. Dice, pídeme y te daré por herencia las naciones. Por eso yo creo que tenemos que pedirle por nuestra nación. Yo lo quiero invitar a que usted se una a nosotros los tiempos de oración que estamos teniendo los sábados en la mañana, de 6 a 8 de la mañana. Son tiempos preciosos de venir delante de Dios y decirle, Señor, te puedo pedir con toda libertad. Incremente, mejore su comunión con Dios y en su recámara, cuando usted se poste delante de Dios, cuando usted le pida, algo a Dios, hágalo con toda la confianza de que Dios le va a conceder. Isaías capítulo 43, versículo 4. Isaías capítulo 43, versículo 4. Fíjese, lo voy a leer primero en la Nueva Traducción Viviente y después en la Reina Valera 60, porque ambas traducciones me parecen interesantes. Dice: entregué a otros a cambio de ti, cambié la vida de ellos por la tuya, porque eres muy precioso para mí, recibes honra y yo te amo. Yo te amo. A ver, diga: Dios me ama y me trata con honra. Ahora, en el versículo, en la Reina Valera 60 dice: porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Naciones por tu vida. Dios responde cualquier tipo de oración. Mire, un día, me acuerdo que en un puente vacacional íbamos a hacer un retiro de matrimonios en Puerto Vallarta, y entonces un hermano que es piloto me dio unos boletos sujetos a espacio y me dijo: pero la verdad dudo que te puedas ir porque va a reventar esos vuelos y más que es puente. Y yo le dije: pues yo voy en el nombre de Jesús. Y él me dijo: y va sujeto a humillación, porque dice, ellos te humillan. Pero mi esposa y yo nos sentamos en el aeropuerto y empezamos a orar. Y a los primeros que llamaron para abordar el avión fue a nosotros. Y después el mismo piloto me dijo: ¿qué crees? Mi hijo no pudo venirse y estuvo formado en todos los vuelos y lo mandaron de regreso a casa. Y me di cuenta de lo que dice Dios: daré hombres por ti. Cuando Dios nos promete algo, Dios lo cumple. Dios lo cumple. Yo sé que a veces decimos: ay, pero me queda grande esa promesa, yo ni me considero tan honorable ni de gran estima. Es cierto, por eso nos comenzamos humillándonos: Señor, yo no me lo merezco, Señor, sin ti yo no soy nada. Pero el otro extremo es: Señor, si tú lo dices, yo lo creo. Si tú dices, Señor, que para ti soy honorable, me lo creo. Si tú dices que me amas, me lo creo. Si tú dices que para mí, que para ti yo soy de gran estima, me lo creo. Si tú dices que eres capaz de entregar a otros para salvarme a mí, me lo creo. ¿Usted se lo cree? Claro, porque Dios lo dice. Ahora, cuando Dios dice, pídeme, si Él me puede dar una nación entera, ¿no nos podrá dar una familia? ¿No nos podrá dar nuestra cuadra? ¿No nos podrá dar nuestra colonia? En primera de Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 5, fíjese, yo le quiero poner un reto. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 5, dice: en primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. Y otra vez dice, pídele. ¿Qué dice? Pídele a Dios que los ayude, intercede en su favor y da gracias por ellos. Ora de ese modo por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Esto es bueno y le agrada a Dios, nuestro Salvador. Fíjense, pedirle a Dios la gente, pedirle por la salvación de la gente, dice, es bueno y le agrada a Dios. Y hemos leído que todo lo que le agrada a Dios también Él nos lo va a dar. Es bueno y le agrada a Dios, nuestro Salvador, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Pues hay un solo Dios y un solo mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es el hombre Cristo Jesús. ¿Cuántos de ustedes tienen algún familiar no cristiano todavía? Ahora yo le pregunto, ¿y por qué no se lo pide a Dios? Dígale: Señor, dame la salvación de ese familiar. Llámese como se llame. A lo mejor usted le ha predicado, le ha testificado, le ha dado bibliazos, le ha regalado de todo. Pero le pregunto, ¿y ya se lo pidió a Dios? Le dijo: Señor, dámelo. Dámelo. Dame su salvación. Regálame la salvación. pídasela. El Señor dice que en Hechos 16:31, cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa. Es una promesa. A ver, voy a pedir que se vayan poniendo de pie en el orden que los voy a mencionar. Los que estén orando por la salvación de sus hijos. ¿Qué tiene que hacer? Pídasela. Señor, dame la salvación de mis hijos. No le diga, Señor, te pido por Toñito, que tú sabes que es un rebelde y el diablo está en él. No. ¿Qué tiene que pedir? La salvación de sus hijos, Señor, dámela, te la pido. Tú lo prometiste, Señor, y yo lo creo. ¿Usted cree que Dios los pueda salvar? Ahora, la segunda pregunta, ¿cuándo cree que los pueda salvar? Hoy, porque, hermano, pues quién sabe. Si usted piensa así, no espere recibir nada. Si usted cree que Dios los puede salvar hoy, Dios lo va a hacer. Pero usted tiene que ser, Señor, te lo pido. Pido la salvación. Ahora, ¿cuántos están pidiendo o están esperando sanidad? Los que están pidiendo sanidad, no para otros, sino para sí mismos. Pasen a los pasillos. Solamente pasen a los pasillos. No vengan al frente, a los pasillos. Los que están pidiendo sanidad, a los pasillos. Ahí en los pasillos. Los que están pidiendo provisión, tal vez un trabajo, un negocio que ha estado funcionando mal, levanta la mano a los que dicen, yo tengo problemas en mi trabajo. Los que están teniendo problemas en su trabajo van a pasar aquí al frente. Yo sé que algunos dicen, oye hermano, pero yo ya pedí de todo. No importa. El Señor dice, ¿puedes pedir qué? Cualquier cosa, al todo. Así es que no le dé pena. Si usted tiene problemas, usted se va a pasar al frente. Todos juntos, después, tenemos que pedir. El Señor dice, pídeme y te daré las naciones. Podemos pedirle por nuestros gobernantes. Señor, te pido la salvación de Enrique Peña Nieto. Señor, te pido por la salvación de los diputados y los senadores. Te pido, dame la salvación de esos hombres. Ahora, ¿qué le parece si levantamos nuestras manos al cielo como una señal de rendición? Es más, ¿por qué no nos hincamos ahí donde estamos? Y decimos, Señor, aquí estoy, me humillo delante de ti, te necesito. Y Padre, te pido la salvación de los hijos que estamos aquí representados. Te pido por la salvación de esos hijos que están en drogas, de esos hijos que han estado atrapados en alcohol, que tal vez han tenido una vida desordenada o desorientada en la parte sexual. Dios, te pido la salvación. Te pido la salvación de cada uno de ellos. Y creemos, Dios, que hoy ellos serán salvos. Que ahí donde están, tu Espíritu Santo los redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Señor, dame la salvación de mis hijos. Dígaselo, Señor, dame la salvación de mis hijos. Que mis ojos lo puedan ver. Que mi corazón se llene de gozo y de alegría. Señor, tú me prometiste que si yo creo en ti, seré salvo yo y toda mi casa. Y hoy estamos aquí humillados. Yo no los puedo salvar. Yo no les puedo dar el mensaje que ha de transformar sus vidas como tú se lo darías. Señor, yo ya agoté los esfuerzos. Señor, yo ya agoté los recursos. Señor, yo ya les dije lo que se me ocurrió. Te pido su salvación. Te pido su salvación. En el nombre de Jesús. Y Padre, yo te quiero pedir en este momento por sanidad. Levante su mano los que están enfermos. Señor, te pido sanidad. Y usted dígale, Señor, dame sanidad. Señor, en el nombre de Jesús pedimos sanidad. Pedimos sanidad, Señor. Porque nuestro Señor Jesús pagó en la cruz y derramó su sangre preciosa para que nosotros pudiéramos ser sanos. Por eso, humildemente, Señor, te pedimos sanidad. Pedimos sanidad. Y pedimos sanidad sobre toda enfermedad, sobre toda dolencia. No hay enfermedad que tú no puedas sanar. Pedimos sanidad. Dígale, Señor, te pido la sanidad de mi cuerpo. Y ponga su mano en la parte de su cuerpo que está afectada y dígale, Señor, te pido mi sanidad. Jesús pagó el precio. Jesús pagó el precio. Señor, tú dices que me amas y yo apelo a ese amor que tú me tienes. Por eso es que yo te pido mi sanidad. Reconozco que yo no me la merezco, pero te la pido porque Cristo Jesús, mi Señor y mi Salvador, pagó el precio por mis enfermedades, por mis dolencias. Y por eso es que te pido mi sanidad y la recibo en el nombre de Jesús. Recibo la sanidad en el nombre de Jesús. Y todos aquellos que tienen en este momento un problema económico, de trabajo, en sus negocios, Señor, te pedimos la solución de esos problemas. Tú sabes que eso muchas veces nos quita el sueño. El pensar que el negocio va mal, que no hay ventas, que no hay cobranza. El estar metiendo currículums en diferentes empresas y no recibir respuesta. Como angustia. Pero Padre, tú dices que te podemos pedir cualquier cosa y te estamos pidiendo por el trabajo, por la provisión, porque tú suplas, porque el negocio crezca, porque haya la venta, porque haya la cobranza, porque se abran las fuentes de empleo, por la provisión de cada uno de tus hijos que están hoy aquí humillados delante de ti. Señor, te lo pedimos porque tú has prometido que nos darás todo lo que nosotros necesitamos. Y creemos que tú eres bueno. Creemos que tú eres bueno. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Padre, antes de irnos de este lugar, te pedimos, tú dices que te pidamos naciones. Y te pedimos México. Señor, danos a México para Cristo. Permítenos como iglesia, Centro Cristiano Calacuaya, ser influencia en nuestra sociedad, ser influencia en los jóvenes, ser influencia en los niños, ser influencia en los matrimonios, ser influencia en familias enteras. Que cada uno de los que estamos aquí podamos ser influencia en la calle donde vivimos, en la colonia. Que podamos ser influencia, que podamos alcanzar la salvación de esas personas. Señor, permítenos ser instrumentos de salvación. Te pedimos la salvación de nuestros municipios. Te pedimos la salvación de nuestro estado, de la Ciudad de México. Te pedimos la salvación de nuestro país. Padre, permítenos ser instrumentos de salvación. Te pedimos la salvación de nuestros gobernantes y permítenos ser instrumentos para la salvación de nuestros gobernantes. Te lo pedimos, Señor. Padre, reconocemos que no depende de nosotros, que no tenemos la fuerza, que no tenemos la capacidad. Por eso es que te necesitamos a ti. Tú nos dices, pídeme y te daré por entre las naciones. Hoy, Dios, te pedimos México. Danos a México. Danos a México para Cristo. Danos a México para salvación. ¿Tú sabes cuánto lugar queda en este lugar para albergar más gente, más almas que necesitan conocer de ti? Señor, danos su salvación. Danos su salvación. Y dígale, Señor, te pido que tú uses mi vida para ser un instrumento de salvación. Que tus palabras permanezcan en mí que yo permanezca en ti y a donde quiera que yo vaya, yo pueda llevar tu salvación. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora, antes de irnos, si hubiera alguna persona que nunca antes ha tomado la decisión de aceptar a Cristo en su corazón, de hacerlo su Salvador y Señor personal, yo le voy a pedir que levante su mano para orar por usted. ¿Habrá alguna persona que se ponga de pie y que diga, yo necesito hacer a Cristo Jesús el Señor y Salvador personal de mi vida? ¿Habrá alguna persona que se ponga de pie y levante su mano? ¿Sí hay? Ven aquí al frente. Si hubiera alguien más que dijera, si está en la parte de arriba, que baje aquí. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Si hubiera alguien más que dijera, yo necesito hacer de Cristo Jesús mi Señor y mi Salvador personal. Aquí tenemos un varón, un joven. Pero si hay alguien más que lo tiene que hacer, hoy es día de salvación y hoy es el día en que lo podemos hacer. Ustedes que están aquí al frente conmigo, yo les digo, lo primero que tenemos que hacer es decirle, Señor, perdóname, pedirle perdón a Él, porque Él es el que da perdón de nuestros pecados y nos da la salvación. Y dígale, Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Yo sé que no merezco nada, pero te pido perdón por lo que Cristo Jesús hizo por mí. Si tú dices que me amas, yo lo creo, Señor. Y te pido me perdones. Y te pido que me des la salvación. Que entres a vivir a mi corazón. Dígaselo. Señor, entra a vivir a mi corazón. Entra a vivir a mi corazón. Te pido que seas mi Señor. Y te pido que seas mi Salvador. Señor Jesús. Amén. ¿Por qué no oramos todos por ellos? Señor, bendice a estos hijos tuyos que están hoy aquí. Los ponemos en tus manos. Gracias, porque ellos han dado hoy un paso que ha de transformar sus vidas. Que el paso que hoy dan sea el inicio de una nueva vida para ellos. Una vida que se transforme. Una vida en donde tú te manifiestes y te glorifiques. Que ellos te puedan conocer cada día más. Que ellos puedan poner orden a sus vidas y vivir de acuerdo a tu voluntad. Que como iglesia podamos ayudarlos, bendecirlos, discipularlos, atenderlos. Pedimos tu bendición para todos y cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén.